Presenta Freya Boutique de Fragancias, perfumes nacionales e importados, cosmetología y mucho más. Freya Boutique de Fragancias, Tandil. El contacto, el último del programa, lo tenemos con Franco Favoret, el piloto de Benito Juárez, piloto de la clase 2 del Turismo Pista. Bueno, para que nos hagas una reseña de lo que fue un fin de semana que estimo que ha sido algo complicado allí en Buenos Aires. Franco, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciano, a vos, a toda la audiencia. La verdad que sí. Lo cual habíamos arrancado bien el día viernes con una buena clasificación, y bueno, el sábado hicimos unos pequeños cambios para la segunda clasificación y realmente no le cayeron bien al auto, y bueno, mejoraron los demás y nosotros empeoramos, y bueno, después se empezó un poco a complicar, pudimos avanzar un poco en la serie, pero bueno, teníamos el sábado teníamos la duda de cambiar el motor o no, y bueno, optamos por hacer algún cambio en el chasis. Ajá. Y bueno, el viernes la verdad que el momento en grillar empezó a tirar mucho aceite, y en la vuelta previa venía con mucho aceite dentro del auto, así que tenía una pérdida grande de aceite por la tapa de válvula, y bueno, la verdad que después de la cuarta vuelta empezó a mermar mucho el rendimiento, y bueno, debimos abandonar cuando veníamos en el puesto 11, así que la verdad que un fin de semana para el olvido. Bueno, una verdadera lástima, porque bueno, siguen pasando las carreras y por ahí no se puede conseguir ese buen resultado, ¿no? Que se está buscando y se está trabajando mucho para eso. Sí, la verdad que sí, venimos muy complicado el año, la verdad que viene siendo muy complicado, donde no se puede llegar, no se puede fumar ni siquiera dar la vuelta, así que nada, estamos muy complicados, pero bueno, trataremos de revertir la situación. Creo que en esta semana nos vamos a juntar con los chicos del taller y tratar de aún trabajar más para sacar esto adelante, porque realmente estamos muy complicados. Uh-huh. Realmente se pone muy complicado para ir a correr en lo económico, y bueno, la verdad que se hace un esfuerzo muy grande, tanto yo como ellos en el trabajo, pero bueno, realmente nos están pasando cosas insólitas en el momento de que hay que definir en una final, y eso, y bueno, la verdad que venimos de una racha de 5 carreras que no podemos sumar más. Uh-huh. El otro día leía, creo que ayer, una especie de resumen ahí en las redes sociales, y bueno, vos ponías, si estamos en la próxima carrera intentaremos andar, funcionar bien y demás. Se evalúa por ir a hacer un parate y analizar un poco las cosas. Recién decías que va a haber una reunión con el equipo. ¿Qué se está pensando, qué se está evaluando para lo que viene? Sí, se está evaluando primero, obviamente, que aún no sabemos si vamos a estar en Río Cuarto. Ajá. Pero bueno, hoy hablé con Carlos Freire y la verdad que las intenciones de él es estar, sea como sea, es estar, pero bueno, creo que el fin de semana, como te digo, nos vamos a juntar, la parte mía me voy a juntar con los oficiantes que bueno, tuve la suerte que me estuvieran acompañando en Buenos Aires, pero bueno, como te digo, hoy no tengo nada definido, ir a Río Cuarto, por eso calculo que en el transcurso del fin de semana y principio de la semana que viene voy a definir a ver si vamos a estar presentes. Bueno, en caso de poder estar, hay un tiempo como para poder trabajar, ¿no? Porque casi un mes de falta para la carrera, así que hay margen como para, en caso de la decisión ser de poder estar presente, de trabajar y ver cómo planificar la carrera. Sí, tal cual, Luciano, ni hablar. También estábamos hablando de hacer una prueba y dejar la carrera, hacer realmente una buena prueba y no ir a correr, por eso estamos evaluando todo, porque realmente las condiciones y cómo vamos a correr, digamos, trabajamos muchísimo, pero bueno, el resultado no aparece, y bueno, trataremos de hacer una prueba y probar elementos y ver por dónde pasa el problema, porque la verdad acomodamos una cosa y después nos pasa lo otro, cosas del motor, pero bueno, vamos a trabajar y ojalá que evaluar de acá en adelante de revertir la situación. Bueno, Franco, estaremos pendientes de la determinación y demás. Seguramente la semana que viene estaremos molestándote nuevamente para ver qué decisión se ha tomado. Y ojalá que sea la mejor y se pueda fundamentalmente revertir la situación y volver a los primeros planos de la categoría. Un abrazo y muchas gracias por atendernos y por la predisposición de siempre. No, gracias a vos, Luciano, por el llamado. Y bueno, agradecerle a todos mis auspiciantes que realmente me están apoyando muchísimo. En especial a Gustavo Bonar, que realmente está pasando por una situación delicada, al mandarle mucha fuerza a él, a toda su familia. Así que él está en Buenos Aires ya también. Durante el fin de semana también me estuvo acompañando vía teléfono, y bueno, sabemos que la está peleando, así que bueno, mandarle mucha fuerza a él, a toda su familia, y como te decía, a toda la gente de Juárez, que realmente me apoya mucho. La palabra de Franco Favoret, el piloto de Benito Juárez, bueno, hablando y dando un pantallazo, resumiendo, es lo que fue su paso por el Autódromo de Buenos Aires. Obviamente nos adherimos al saludo para Gustavo Bonar. Corremos cada carrera como si estuviéramos definiendo un campeonato. Aceleramos cada vuelta como si fuese la última. Vibramos con cada maniobra que nos permita ganar un puesto. Sufrimos cuando vemos el cartel de última vuelta. Y nos emocionamos al ver caer la bandera cuadro. Somos Circuito 1 y tenemos la misma pasión que vos, la del automovilismo deportivo.